20 minutos pasaron de la medianoche, la temperatura actual en Buenos Aires 23 grados una décima y estas son las noticias en Diario del Futuro. Murió el autor de El robo del siglo pasado. Falleció a los 84 años Ronnie Biggs, el cerebro del asalto a un tren postal británico ocurrido en 1963, que pasó a la fama tras haber, a través de novelas y películas que lo bautizaron como El robo del siglo. Tras la muerte de Biggs, el título del ladrón más importante del mundo recaería en el pelotudo de Nick. Proponen limitar las redes sociales. Un diputado oficialista de Entre Ríos propuso restringirlas en casos de conmoción social interna. Aunque las versiones oficiales apuntan a combatir los rumores durante episodios como los saqueos de la semana pasada, fuentes de la oposición aseguran que la motivación principal detrás de la ley fue que la hija del diputado ya se acostó con más de 20 de sus contactos de Facebook. Justin Bieber se retira de la música. Después del nuevo disco voy a retirarme, me retiro, dijo el ídolo adolescente. Varios críticos pusieron en duda la veracidad del anuncio, que sospechan escondería una maniobra comercial. Para retirarse de la música, primero tendría que hacer algo parecido a música y para eso le falta más de un disco, razonan. Producen el queso cheddar en Argentina. McDonald's invertirá más de 30 millones de pesos para producir en el país ese insumo que utiliza en sus sándwiches. Según algunos rumores, la cadena de comida rápida llegó a un acuerdo con el Coco Silly para que el humorista provea también los ingredientes para lanzar una nueva línea de tortas de ricota. 22 minutos pasaron de la medianoche, la temperatura en Buenos Aires 23 grados una décima y estas fueron las noticias en Diario del Futuro.